tarde me duele. Sé que estarás con otro y mentirás otra vez. Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele. Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti y me duele. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20, Monte Carlo, 930 AM, la Super Radio. 13 horas, es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz la Nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Y ahora los títulos a las 13 horas. Presenta HDI Seguros para su cobertura de incendio y robo de comercio. Consulte con su corredor. HDI Seguros. Somos seguros. Se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera, denunció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chamsarian. Ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, detalló Heber en redes sociales. Juan Sartori denunció un claro ensañamiento hacia su persona y aseguró que no obligará a su esposa a presentar la declaración jurada de bienes. En un comunicado, el senador del Partido Nacional dijo que no está omiso en sus responsabilidades y que el objetivo del Frente Amplio es utilizar el tema para fines políticos, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones, además con el objetivo de sacarlo del tablero político. En tanto, la JUTEP se encamina esta tarde a intimar a Sartori para que presente dicha declaración. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el presidente del CODICEN presentarán hoy la nueva figura del facilitador en ámbitos educativos públicos. Esta nueva figura, que en principio estará en 40 escuelas, brindará atención dentro del aula hasta 3 estudiantes en situación de dependencia moderada o severa. El vicecanciller Nicolás Albertoni viaja rumbo a China para asistir a la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones. El diputado colorado Felipe Schipani pidió a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes que invite a la directora del Teatro Solís, Malena Muyala, para que explique el presunto acto de censura contra la obra del artista plástico Claudio Rama. El Partido Colorado denunciará 12 casos más de horas extras irregulares de funcionarios de la Intendencia de Artigas. Cerro Largo, Rivera 33 y Tacuarembó acumulan casi 500 milímetros de precipitaciones en lo que va de septiembre y la situación puede empeorar, ya que se esperan lluvias hasta el lunes inclusive. Las tormentas y lluvias serán puntualmente fuertes y o severas en varios departamentos. En el deporte volverá a reunirse esta tarde la Comisión de Clubes que analiza el estatuto del jugador. Versiones extraoficiales manejan la posibilidad de aceptar el aumento en los salarios bajos de la segunda división para que la Mutual levante el paro y se establezca un plazo de 45 días para negociar el estatuto. El tema que genera mayor división es la creación de la Liga Profesional. 16 partidos se juegan hoy por la Liga de Europa. Destacan Panathinaikos con Villarreal y Ajax ante Marsella. Mañana comienzan las semifinales del Metro con el partido entre Olimpia y Welcome. Lo principal del mundo a esta hora, el secretario general de la OTAN ha manifestado hoy que espera que la adhesión formal de Suecia a la OTAN precisamente se produzca este otoño europeo, una vez que Turquía complete el proceso de ratificación cuando se reúna de nuevo su parlamento. La ONG Amnistía Internacional ha reclamado una investigación urgente para determinar si las autoridades del este de Libia tuvieron algún tipo de responsabilidad en el desastre causado por el paso de la tormenta Daniel, que dejó a su paso miles de fallecidos. Presentó HDI Seguros para su cobertura de incendio y robo de comercio. Consulte con su corredor. HDI Seguros. Somos seguros. Bueno, y baja levemente la temperatura con respecto a la que teníamos al comienzo de esta edición noticiosa 12:30. Ahora, dice Inumet, 18 grados con 2. Se mantiene cubierto, hay nieblas en capital. Los vientos son del sur-suroeste a 13 kilómetros en la hora. La presión a nivel del mar, 1.009.6. La humedad es de 87%. La visibilidad se ha reducido 2 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. En Ciudad de la Costa, cubierto 19 grados. Durazno, cubierto 20. Maldonado, lloviznas 20 grados. Rocha, cielo cubierto 21 grados. Para el resto del día, fresco a templado con cielo nuboso y cubierto, periodo de algo nuboso. Precipitaciones aisladas y baja probabilidad, dice el Inumet de Tormentas, se anuncian neblinas y bancos de niebla en la tarde-noche. La máxima será de 25 grados. Y atención porque Cerro Largo, Rivera, 33 y Tacuarembó ya acumulan casi 500 milímetros de precipitaciones en lo que va de septiembre y la situación puede empeorar ya que se esperan lluvias hasta el lunes inclusive. Las tormentas y lluvias serán puntualmente fuertes y o severas en varios departamentos. El asesor meteorológico José María Rodríguez dijo a Radio Montecarlo y COI que estas condiciones inestables persistirán hasta el próximo lunes con mejoras temporarias. Van a seguir cayendo en los próximos días, hasta el lunes inclusive, así que era un programa complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, simple. La zona de convergencia, es decir, donde convergen las masas de aire fría que se encuentran con las masas de aire calientes, se está dando en este momento, como es habitual en esta época del año, entre el noreste argentino, sur de Brasil y el norte y noreste de Uruguay. En este caso, este año potenciado por el fenómeno del Niño, las lluvias han sido mucho más importantes que lo normal, por eso que el norte, noreste y este de nuestro país está recibiendo lluvias en septiembre que han sido realmente muy copiosas. Hay zonas que, sobre todo lo que es Cerro Largo, Tacuarembó, 33 y Rivera, que tienen acumulado ya entre 300 y 500 milímetros en lo que va de septiembre, y en Artigas, Salto, Paysandú, 33, ahí también entre 100 y 200, 250 milímetros de lluvia. La contracara la encontramos en el suroeste del país, donde las precipitaciones han sido bastante deficitarias, la zona núcleo, la zona más productiva del Uruguay, Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Florida, esa zona suroeste la que no está teniendo buena lluvia, no la ha tenido en invierno y tampoco en lo que va del septiembre, porque es lo que decíamos, ¿no? La zona de convergencia se está dando en esa parte de Sudamérica, una vez que ahora en octubre, noviembre y diciembre, esa zona de convergencia se va a mover hacia el sur, se va a ubicar ya sobre nuestro país y el este argentino, y bueno, todas estas precipitaciones que se están dando en esa parte de Brasil y noreste de Uruguay, posiblemente se den en otros puntos del territorio en los próximos meses. ¿Y ese organismo que hacía mención de septiembre es demasiado alto para un septiembre común? Pero normal para septiembre en esa parte del país son aproximadamente 100, 110 milímetros, y lo que ocurre es que todavía queda septiembre para... que todavía quedan 9 días de septiembre, y bueno, y los pronósticos de lluvia desde hoy hasta desde este jueves hasta el día lunes inclusive, podría sumar 100, 200 milímetros más en esa parte del país. Y esto obviamente va a agravar la situación delicadísima que ya tiene esa zona, que ya hace una semana atrás tuvieron que ser evacuadas muchas personas ahí, sobre todo de Melo, con la crecida del arroyo Convento, en Yaguarón, en Río Branco, por la crecida del río Yaguarón. Escuchábamos al asesor meteorológico José María Rodríguez. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. Crece Industria Uruguaya, crece el país. Queso rallado artesano. Es queso queso. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, lover, amantes del queso. Lácteos Pipos, calidad y sabor. Industria Uruguaya, trabajo, desarrollo, calidad. Por lubricantes industriales de alta calidad para todas las aplicaciones, vení a La Rique. Nuestras marcas Rocol de Inglaterra y Brugarolas de España son recomendadas por los grandes fabricantes europeos. Solicita nuestro asesoramiento técnico gratuito al 2902-1773 y visita nuestra página web larrique.com, porque en La Rique todo rueda mejor. La fiesta más uruguaya te espera en Florida. Segundo Festival de la Independencia. 22, 23 y 24 de septiembre. Vivero Municipal. La Vela Puerca. Chacho Ramos. Matías Valdés. Larvano Acarrero. Luana. 4 pesos de propina. Copla Alta. Milongas Extremas. Mota. Ruperto Rock and Roll. Y destacados artistas locales. Artista invitado. La Conga. Adquirí tus entradas en Red Tickets. Presenta Antel. Auspician Conaprole. Banco República. ANCAP, Grupo Vía Central, Vialmix, Totometre Moldeados, CIEMSA, INCOSI, Stiller. Apoyan Uruguay Natural y Ministerio de Educación y Cultura. Organiza Intendencia de Florida. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. 13, 11 minutos. El Partido Colorado denunciará 12 casos más de horas extras irregulares de funcionarios en la Intendencia de Artigas. El Ejecutivo Departamental respaldó por unanimidad el planteo del edil Daniel Argañarás, quien presentó documentación adicional y confirmó en entrevista con Radio Monte Carlo y Cori. Sí, hay más casos de horas extras en Artigas que de dudoso cumplimiento de las horas que están detalladas, debido a que son 15, 16, 17, 20 horas diarias durante todos los días de la semana, durante meses. Entonces es difícil creer que alguien pueda trabajar tantas horas durante todos los días de la semana y de los meses y del año. Hay personas, las horas extras, ¿cómo se calcula? Se calcula cuando usted tiene el ingreso, después trabaja cierta cantidad de horas y marca su egreso del trabajo. Lo que trabaja por fuera de eso, por demás de esas horas, son las horas extras. Bueno, la Intendencia separa a algunos funcionarios que son administrativos, no son gente que trabaja en obras ni en caminería rural, administrativos, no firman algunos entrada, no firman salida, pero sí se les paga las horas extras. ¿Y cómo se hace en el cálculo? ¿A ojo, a dedo, a por la cara se le paga las horas extras? Porque es imposible calcular cuando no hay ni entrada ni salida del trabajo. Y eso está pasando en Artigas, con más de un funcionario. Funcionarios que nosotros tenemos la duda de que si realmente cumplen las horas laborales. Hay funcionarios, otros, que tienen tantas horas extras como horas trabajadas. O sea, que tienen que trabajar 6 horas, supuestamente trabajan esas 6 horas, pero todos los días trabajan 6 horas más, incluyendo los sábados. Entonces, el concepto, y lo dice la investigación administrativa, el concepto de horas extras está desvirtuado. Acá se paga horas extras aparentemente como un sobresueldo para que la gente, algunos funcionarios, algunos administrativos, cobren algo más todos los meses. Nadie cree que funcionarios de la administración, de oficina de la Intendencia, entren a trabajar cuando cerró la Intendencia, que cuando entran de madrugada a trabajar 2, 3 de la mañana, 4 y 4:30 de la mañana, cuando funcionarios administrativos trabajan todos los feriados, incluyendo el 1 de mayo del año pasado, que cayó domingo, y algunos funcionarios trabajaron 10 y 11 horas ese feriado 1 de mayo que cae domingo. Obviamente que eso no es así, no es verdad. Caso que llama poderosamente la atención, dijo Argañarás, y reclamó a la comuna investigar a fondo. Por lo tanto, nosotros queremos que la Intendencia investigue, se ponga, porque lo dice la investigación administrativa, el abogado lo resalta, de que la Intendencia debe hurgar más sobre esos mecanismo porque ahí están desvirtuados y no hay controles. Una funcionaria que es la que fue denunciada, ella misma dice que ella no cumplía su 40% de compensación que se le da, que son 2 horas 24 minutos más, porque nadie lo hace. No hay tendencia, todos los que tienen compensaciones nadie cumple, entonces tampoco ella lo cumplía. Y las jerarquías lo sabían, dice ella, en la investigación administrativa. Esa funcionaria también trabajó 233 días, se lo pasó todo como si fuera horas extra. Todos los 233 días, en vez de pasar como horas trabajadas normales, se lo pasó todo como si fuera horas extra. Y nadie se dio cuenta. Durante 233 días, llevaban 2 planillas a liquidaciones y eso nadie le llamó la atención. Escuchábamos al edil del Partido Colorado, Daniel Argañaraz. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Cuando se trata de asegurar tu auto, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso, seguro elegís HDI, la compañía alemana con más de 100 años de experiencia internacional. HDI Seguros. Somos seguros. 2x3 llueve y 3x2 es la promo de la solución antifuego Isonem por partida limitada para que no te quedes sin proteger contra el fuego tu casa o cabaña de madera por 5 años. Llama ya a la Casa de la Engrampadora al 29-00-84-88. Pagá 2 bidones de la solución antifuego Isonem y llévate 3. Sí, escuchaste bien. Pagás 2 bidones de la solución antifuego Isonem y te llevas 3. El stock es limitado. Después no digas que no te avisé. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Olaverri, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de reencontrarnos a esta hora para actualizar la información vinculada a los agronegocios. Vamos a hablar de China, bueno, un mercado muy importante para los productos agropecuarios de Uruguay, principal destino para la exportación de carne vacuna, por ejemplo, pero también en este tiempo un mercado muy interesante para la colocación de ganado en pie. Si bien Turquía lidera como principal destino para el ternero entero, para los vacunos, China es un mercado importante para vaquillonas, por ejemplo, de razas carniceras, y también para la ternera Holando. ¿Qué ocurre con China? ¿Cómo viene el panorama para lo que resta de 2023? Y sobre todo, ¿qué se visualiza ya mirando 2024? Estuvimos conversando sobre este tema con Federico Di Santi, empresario del Departamento de Florida, director del escritorio Di Santi Limitada, que está realizando y ha realizado exportaciones de ganado en pie con destino a China. Bueno, la verdad es que el mercado chino ha estado muy tranquilo este año. De aquí desde Uruguay salieron solo 2 barcos que mandamos nosotros, uno por allá por junio con 4.000 cabezas, mitad Holando, mitad Angus, y ahora hace unos 30 días otro que salió también con vaquillonas de razas carniceras, 3.500 Jerez, 4.500 Angus más, que es el barco que vamos a recibir ahora. Yo me voy el domingo para Qingdao justamente a recibir ese envío. Y nada, eso es lo único que China ha comprado desde Uruguay. También llevó un barco que mandamos nosotros desde Chile, pero tampoco ha comprado más desde allá. Así que en realidad tenemos un mercado chino hoy que está bastante o muy tranquilo, en la que tampoco hay operativas o negocios para concretarse en el cortísimo plazo. Sí hay conversaciones y negociaciones que mantenemos permanentemente con clientes, con este cliente que vamos a estar recibiendo el ganado ya, como con otros que trabajamos desde hace mucho tiempo. Y bueno, retomar los viajes después de la pandemia a China y ver los clientes mano a mano nos genera una buena expectativa. Esperemos que podamos a través del contacto directo explorar posibilidades nuevas y ver si podamos afinar para concretar algo pues ya para el año que viene. No creo que que nada se pueda cerrar para este año, ¿no? Claro, Federico, y hoy es un tema de demanda por parte de China, de interés, o es un tema bueno, hemos tenido aquí en el mercado local un ajuste, por caso, por ejemplo, en el valor del ganado de carne, pero bueno, también en el tema del ganado lechero, o es un tema de precio y de competitividad de Uruguay. Y bueno, yo creo que son ambos, principalmente que la demanda china ha bajado mucho, también hay una baja, o ha habido una baja importante en los precios del ganado en Australia. Entonces la poca demanda que está haciendo, que está generando China, está siendo comprado, los ganados están siendo comprados en Australia, y esa es la realidad de hoy. Escuchábamos a Federico Di Santi de la firma Di Santi Limitada repasando la información de la demanda de China por ganado en pie. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. Industria Uruguaya, defendiendo las fuentes de trabajo. Lácteos Pipos, calidad y sabor. Queso rallado artesano. Es queso queso. Bolsas para residuos Herradura, más resistentes. Queso para sándwich Lover, amantes del queso. Industria Uruguaya, siempre adelante. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Y ahora nos informa desde Piriápolis Alberto Bacaro de Radio RBC. Fue suspendida la Fiesta Nacional del Chorizo. La segunda edición del encuentro, que está previsto para realizarse en el Parque Zorrilla de San Martín en Pan de Azúcar, que se había anunciado para este fin de semana, se pasó para sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. El pronóstico de tiempo y además las lluvias que se registraron en las últimas horas y que no han dejado el parque en las mejores condiciones para este tipo de actividad, llevaron a la organización a posponer la realización del festival para el próximo fin de semana, repito, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. La grilla se mantiene en un 95%, algún cambio hubo que hacer por razones de agenda de los artistas, pero lo más importante, destacar a la gente que tuviera previsto concurrir a Pan de Azúcar este fin de semana, que la Fiesta Nacional del Chorizo, segunda edición, quedó para el siguiente fin de semana. Para el informativo Cori, reportó Alberto Bacaro de Radio RBC de Piriápolis. Muy amable, muchas gracias Bacaro. Recordamos que se fugó otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria sin tobillera, informó el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Había sido condenado a 4 años y 7 meses de prisión en 2022, pero fue excarcelado 3 meses después por la jueza Chasmarián. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, Heber dijo que pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias, pero no llegaron a tiempo, se fue. Añadió que ahora se investiga la veracidad del documento presentado para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Heber subraya que es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia, pruebas contundentes para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera, escribió. No es falta de prudencia, no es invadir competencias, es indignación, subrayó el jerarca. 13:22, ahora llega el deporte con Eduardo Rivas. Muchas gracias. Mientras aguardamos, tal cual hemos informado aquí en Radio Monte Carlo, la reunión de clubes de esta tarde para conocer si hay indicios y posibilidades que pueda destrabarse el conflicto, también en estas horas el entrenador de la selección nacional, Marcelo Bielsa, deberá brindar hacia los clubes involucrados la lista de futbolistas reservados, aunque la misma, tal cual ocurrió en las situaciones anteriores, no será pública. Esto de cara a la planificación para los partidos del venidero mes de octubre por la clasificatoria sudamericana, cuando Uruguay el día 12 deba visitar a Colombia en Barranquilla y 5 días después, el 17 de octubre, reciba a Brasil, nada más ni nada menos que en el Estadio Centenario. Mientras tanto, la actividad local, ayer 5 equipos lograron avanzar a la fase número 2 de la Copa AUF Uruguay. Se trata de Deportivo Barracas, que superó a Deugert ganándole por 1-0. De Basanies, que eliminó a Campana tras empatar 1-1, venció por penales el conjunto rojinegro 4-3. Quilmes de Florida eliminó a Central Español, le ganó 2-1. Lito superó a Huracán de 33, ganándole 1-0. Mientras que Juventud de Colonia y Salto habían empatado 1-1, pero la clasificación fue para el conjunto coloniense al vencer en la definición por tiros desde el punto del penal 4-3. En la escena internacional, hoy, intensa actividad por Europa League. Destacamos el partido que a las 13:45 jugará en condición de visitante en Austria, el Liverpool, con Darwin Núñez en el plantel, frente al Lax Lines, en principio partiendo como candidato a quedarse con la victoria el conjunto inglés. Informó Eduardo Rivas. Participamos en la edición noticiosa de jueves 21 de septiembre de 2023. Formativista Gastón Espino y Javier Toledo. Sala de redacción Lionel Vera. En el deporte Eduardo Rivas. Corresponsal en Argentina Claudio Cardoso. Desde Maldonado Alberto Bacaro de Radio RBC de Piriápolis. Servicios Internacionales Agencia DPA. Operador Hernán Devoto. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Es la hora de viajar.